andar por mil caminos me podré perder. Podré encontrar una aventura en otra mujer. Podrá matarme otra mirada en algún momento, pero a tu lado, amor, volveré. Pero a tu lado, amor, volveré, porque me faltan fuerzas y me faltas tú. Volveré porque me falta todo sin tu compañía. Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía. Por todo lo que quiero volveré. Podré dormir en otra cama y sentirme bien. Podré entregarme en otras faldas solo por placer. Decir algo te quiero una y otra vez, pero a tu lado, amor, volveré. Pero a tu lado, amor, volveré, porque me faltan fuerzas.